Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón, me vestiré hasta lustre los zapatos. Solo el teléfono salte de la cama. Yo dije hola, hola, nadie me contestaba. Y una vez mi corte de servicio de Leveide llamada. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que dé su amor, con poca ternura. Es agarrarnos de amor y placer hasta perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Cuarteto para el mundo. Chiquera, chiquera, chiquera, canta. Rodrigo, bueno. Todos. Periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Andrés Calamaro junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno, gracias a la tecnología, nos hacen esta versión de Amor Clasificado. El periódico de hoy. Qué buen tema, qué buen tema, reversionado con Andrés Calamaro en este 2021. Así vamos completando la sección de nominados. Yacaré Manso, El Oso, junto a Ricardo Mollo y Andrés Calamaro. Amor Clasificado junto a Rodrigo. Dos clásicos muy buenos reversionados en este 2021. El próximo finde van a ingresar los tres más votados por vos. Seguimos en el ranking, volvemos al ranking de la radio. Ahora, para darte una mala noticia, y bajamos un poquito de ritmo en este caso, porque llega Axel mi lugar, tú, mi debilidad, haciendo Vivo por ti. Tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti. Axel, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 40, último lugar de esta cuenta regresiva, y yo te decía, está en zona muy complicada. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Axel y hoy está abandonando el ranking. Eternamente así. Tranqui, igual si te gusta la música de Axel, apenas esté sacando una nueva canción, obviamente lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar, como nominamos todos los fines de semana a tus artistas favoritos. Seguimos avanzando, vamos, que queremos llegar al puesto número 1 y recién estamos en el puesto número 14. Mira, la semana pasada esta banda se ubicaba en el puesto número 36. Hoy, gracias a tus votos, vuelve a ingresar al grupo de los 20 más votados. Y te cuento que además viene con cambios. Estoy hablando de Pupi Ortiz, Lucho Castro, estoy hablando de Banda 21. Habían cambiado la canción hace poquito también con Solo por Amor. Y ahora sacan esta versión en vivo que hicieron en el streaming, otra versión en vivo sin público, ¿no? Versión en vivo sin público de Si me tomo una cerveza. A ver, lo escuchamos. Puesto número 14, Banda 21. Nos hacen Si me tomo una cerveza hoy. Puesto número 14. Puesto número 14. Una fresca chanfle. Tema ideal para cuando hace calorcito. Dice así. Ya llegó el verano y recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico. ¿Cómo podré olvidarlo? Palma, palma, palma, palma, palma, palma. Y si